El desafío del ministerio. El desafío del ministerio. Edición 2010. En Estados Unidos. Crisis de integridad. Crisis de integridad. En la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy. Desde Casa de Oración Mundo de Fe. En Fontana, California. Bien, abran su Biblia por favor en Colosenses 1:24. Vamos a estar ahí yendo. Vamos sobre 8 principios para retener la integridad en el ministerio. Esta es la parte 2. Ya vimos honrar el llamado al ministerio. Ese fue el primer principio para mantener la integridad en el ministerio. Ahora vamos a ver el segundo principio para ejercer este ministerio con integridad, que es la actitud que debemos de tener en el ministerio. Dice Colosenses 1:24, ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros. Fíjate qué versículo, Ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros. Vemos que Pablo retuvo su integridad con una buena actitud, y con esta buena actitud, a pesar del padecimiento, sirvió a Dios. Entonces, para Dios es importante, y lo tomo muy en cuenta, la actitud que tenemos en nuestro corazón para servirle. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:7, si vamos ahí, 2 Corintios 4:7, dice Pablo aquí: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, un ministro verdadero de Dios siempre le atribuye y le da la gloria a Dios, siempre. ¿Sí? Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Vamos hasta el versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Fíjate la actitud de Pablo en todas las situaciones de la vida. O sea, Pablo era ese tipo de ministros que honraban su ministerio por medio de su actitud que tenían hacia todas las cosas que están alrededor del ministerio, en las buenas y en las malas. Él dijo: yo sé tener abundancia y sé tener escasez, por todo y para todo estoy enseñado, así como para padecer necesidad o tener abundancia. Entonces, las circunstancias que estaban alrededor de la vida de Pablo no alteraban en nada su estado interior. ¿Me expliqué? No alteraban en nada. Y eso es algo muy importante dentro del ministerio. Fíjense, vamos al Salmo 73, que es un salmo de uno de los nominados a los premios ARPA. Es Asaf, ¿verdad? Con un canto allí, vamos a analizar este canto. No sé si ganó el premio, no sé, pero Asaf, vemos en el Salmo 73 cómo estuvo a punto de deslizarse y casi por un poco perdió la integridad en el ministerio. Vamos a leer, ¿ya lo tienen? Salmo 73:1 dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi, dice, por un poquito se deslizaron mis pies. Por poco, dice, resbalaron mis pasos. ¿Qué le había pasado? Este es un canto, acuérdense. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes. Fíjense lo que viene a continuación. Viendo la prosperidad de los impíos. Y diciendo: ¿cómo es posible si un hijo del diablo ve cómo prospera? Y yo que soy hijo de Dios, no tengo nada. Y empezó a poner sus ojos en lo terrenal. Sigamos leyendo. Versículo número 3. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. O sea, hablando de que tienen todo, de que hacen lo que ellos quieren, y él no tenía nada. Dice, logran con creces los antojos del corazón, porque como tenían dinero, ellos compraban lo que sea, se iban de vacaciones a donde querían, se compraban el auto que querían, y él con su guitarrita ahí, en el templo, ¿no? Y dice, ¿yo qué? Si yo soy hijo del rey, decía. Como dicen muchos el día de hoy. Dice versículo 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Yo quiero que noten que está hablando de los que están afuera, de la gente impía. Y luego dice versículo 9. Ponen su boca contra el cielo, se ofenden a Dios, se ponen en contra de Dios, y su lengua pasea la tierra. O sea, hablan de todo y de todos y hacen lo que quieren. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y en aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Pongan mucha atención. Versículo 13. Fíjate lo que dijo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, estoy limpio. He sido íntegro en mi ministerio. He servido a Dios. Dejé todo. Pero de pronto dice, se me hace que en vano he limpiado mi corazón. ¿Saben qué? Acabo de escuchar de un director de alabanza que se fue de una iglesia allá en Guadalajara. Dijo, es que por causa del ministerio no tengo nada. Así dijo. Y luego se enfrentó con el pastor, le dijo, y por causa de servir a Dios, dice, me quitó todo y no tengo nada, dice, y ya no quiero nada del ministerio. Yo necesito asegurar a mi familia. Fíjate nomás. Pues ese Asaf de allá de Guadalajara, ese no fue nominado. Ese no va a recibir corona ni recompensa. Versículo número 14. Fíjate, dice, pues he sido azotado todo el día. O sea, me ha pasado de todo. Y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, como ellos. He aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, estaba en una lucha tremenda. ¿Por qué? Porque empezó a ver las cosas materiales, y peor aún, él sabía que era hijo de Dios, servía a Dios, pero a la vez se creía digno de recibir aún más que lo que los recibían los impíos. Pero se le había olvidado a Asaf que Dios era su heredad, y estaba en esa lucha Asaf, y cantó esto, pero el final fue feliz. Fíjate el versículo número 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿dónde es el lugar de un ministro de Dios? En la presencia de Dios. Hasta que entré a su presencia, dice, comprendí el fin de ellos. O sea, lo que está diciendo es, me alejé de eso, dije que por poco se resbalaron mis pasos, estuve a punto. ¿Cuántos han sido tentados en esto? Pero aquí están. Denle gracias a Dios por la gracia de Dios que nos ha mantenido aquí. Pero entonces, vean cómo somos muy dados, muy proclives a tener actitudes como las de este líder de alabanza que les conté. Por culpa del ministerio perdí todo. No tengo nada. ¿Qué actitud, no? Bueno, hacía años, yo lo conocí, sabía que ministraba en cierta iglesia, y hasta, ahora por mí, que yo quiero servir y tengo el don, y sí, pero, ¿y ahora? Fíjense, Pablo jamás perdió el gozo, jamás perdió el gozo, aún estando en la cárcel, retuvo su integridad. La historia de Job es impresionante, ¿sí? Pero Pablo retiene su gozo, tenía buena actitud, mantuvo su integridad, teniendo buena actitud, aún estando en la cárcel. En Hechos 16:25, ustedes conocen la historia, dice, ellos estaban en la cárcel, los habían azotado. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. O sea, cantaban. Los primeros cristianos morían cantando. Nerón se arrancaba los cabellos de la cabeza. Decía, ¿por qué los cristianos mueren cantando? Porque los primeros cristianos tenían por honra padecer por causa de Cristo. Y ahora lo que se enseña es, no, Él ya pagó todo en la cruz. Tú eres un hijo del Rey y tú no tienes que pasar nada de tribulaciones, nada de escasez. Tú mereces esto, tú mereces lo, ¿sabes qué mereces? El infierno. Pero por la misericordia de Dios nos ha salvado. Pero eso es lo que merecemos. No hay otra cosa. No somos merecedores de nada. Y aún así, Dios nos regaló la salvación. Y aún así, Dios te honró llamándote al ministerio. Casi nada. Jamás perdió la certeza de que Dios tenía su vida bajo control. Así era Pablo. Él sabía, él escribió en Romanos 8:28, lo conocemos. Él dijo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios para Pablo es ser apóstol de los gentiles. Y todo lo que le pasaba a su alrededor no lo movía. Su actitud era agradable, firme delante de Dios. Y le agradó a Dios. Y por eso escribió, inspirado por el Espíritu Santo, lo que escribió. Él sabía que cualquier situación que Dios permitiera a su alrededor en su ministerio, era con un propósito. Hay distintos propósitos dentro de las problemas y pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Aún en prisión mantuvo sus convicciones cristianas, retuvo su integridad. Mira cómo pensaba Pablo, Filipenses 1:12. Filipenses 1:12. Él está en la cárcel acá. Y dice, quiero que sepáis, hermanos. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, fíjate cómo va de la mano de Romanos 8:28. Dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, él no era de los que, él sufría un ataque, una persecución y no empezaba, hermanos, vamos a hacer guerra. No, él ya sabía que el diablo estaba derrotado. Él ya sabía que se sometía a Dios, resistía al diablo y huía, pero a veces Dios permitía, como en Corintios cuando les dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me subiera el orgullo, la soberbia, Dios permitió un aguijón, un mensajero del diablo que me abofetee. Y yo he rogado 3 veces que lo quite y me dijo que no. ¿Tenía fe Pablo? ¿Por qué no ató al diablo? Porque él sabía que todo lo que sucedía alrededor, esto choca con la doctrina esa de la prosperidad y todo eso, ¿eh? Porque ellos te dicen que tú no debes de pasar absolutamente nada. ¿Dónde dice eso? Malinterpretan los textos. Jesús lo dijo claramente, si algo nos aseguró es pruebas. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen. O sea, hay que tener tengan buena actitud, yo estoy con ustedes. Tengan fe. Tengan confianza. Entonces dice versículo 13, dice Pablo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, él estaba en la cárcel, pero fíjate cómo mantuvo su integridad. No se quejó delante de Dios, como no se quejó José cuando estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? Cuando fue vendido por sus hermanos. Toda esa gente conocía a Dios. ¿Tú conoces a Dios? En las pruebas, en las buenas y en las malas, la actitud es bien importante, ¿eh? Porque eso te hace mantener la integridad en el ministerio. El tercer principio para mantener la integridad en el ministerio es, el número uno fue honrar el llamado al ministerio, el número dos, la actitud en el ministerio, el número tres, soportando el padecimiento en el ministerio. Y nos vamos a Colosenses de nuevo, Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo, esa es la actitud, ¿verdad? Dice, lo que padezco por vosotros. O sea, Pablo sufría por causa de Cristo. A los Gálatas les dijo que él tenía como dolores de parto hasta no ver a Cristo formado en ellos. Él sufría por ellos. En Hechos 20 dijo, yo lo sé, acuérdense que yo no dejé de amonestarlos durante 3 años, de día y de noche, con lágrimas, dice. Entonces Pablo soportaba el padecimiento porque sabía que era parte del llamamiento. Él lo entendía y necesitamos entender esto. Entonces él retiene su integridad en el sufrimiento. El día de hoy muchos ministros deshonran a Dios, escupen su ministerio, sobre su ministerio, porque piensan de una manera equivocada que porque son hijos de un rey, todo debe ser color de rosa. Que porque somos hijos de un rey, todo debe ser prosperidad, todo debe de ser abundancia. Y no entienden que es honra del ministro, del siervo de Dios, es honra padecer por él. ¿O no? Segunda de Corintios 11:23. Segunda de Corintios 11:23 dice, son ministros de Cristo, o sea, refiriéndose a los falsos profetas que lo atacaban. Como si estuviera loco hablo, dice. Ven la ironía de Pablo, dice, pues yo más, pero no es presunción, ¿eh? Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, 39 por 5 son un montón. 3 veces, dice, he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Pues es que no oraba, no ataba, no reprendía, no decretaba. ¿Quién sabe cuántas cosas de esas? 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pregunto, ¿cómo catalogarían a Pablo los apóstoles de hoy? Fracasado. Fracasado sin fe y sin poder y sin autoridad. Una vez oí a uno de esos apostolines, estaba en una conferencia y dijo unas cosillas ahí contrario a todo esto. Pues yo me acerqué así, bien, pues, con respeto, le dije, oye, el señor apóstol, la Biblia dice diferente. No, dice, es que Pablo no tenía la revelación que hoy tenemos nosotros. Así me dijo. Que Pablo no tenía la revelación que hoy tenemos nosotros. Yo le dije, ay, eso está bueno, ¿no? Le dije, no, o sea, es una cosa, no puedes aumentarle ni quitarle ahí. No, es una revelación que no tenía Pablo. Esta revelación hoy la tenemos nosotros. Bueno, ese apostolín tiene un hijo que cuando se casó, él lo casó. Y cuando él estaba dándole la bendición, dijo, yo decreto que jamás vas a tener un problema en tu matrimonio. Jamás tendrás escasez y todo te irá bien. Hace un mes firmó la carta de divorcio con su esposa. Y la decretadera, ¿dónde quedó? No, es que está todo torcido, hermanos. O sea, no están dispuestos a nada. Creen que todo es color de rosa. No es así, hermanos. Las ovejas son, A ver, ovejas, tápense los oídos. ¿A poco no son bien tremendas las ovejas, pastores? A ver, ¿sí o no? A veces dan ganas de darles una zarandeada, ¿a poco no? Pero como no estamos para zarandear a nadie, sino para edificarlos, aunque a veces dan ganas. El otro día hicimos una comida ya, unos pastores, y un pastor cría ovejas. Y tiene un montón ahí en un terreno que tiene. Dice, oye, pastor, yo les invito una comida a los pastores, pero tú haces las ovejas. Le dije, órale, yo las hago al carbón. Y tres ovejas. Entonces, no, pues llegaron los pastores bien hambrientos y, ¡ay, qué bien huele! No, pues ya empezamos a repartir los borreguitos, las ovejitas, ¿no? Le dije, miren, esta era la hermana más chismosa de tu iglesia. Este no diezmaba y nos lo vamos a tragar. Este no, no así, bromeando, ¿no? No, es que hay ovejitas que son, pero son ovejas. Pero el pastor está para soportarlas, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres tirar la toalla, así es una expresión, ¿no? Porque ya no aguantas a las ovejas, deshonrarías tu ministerio. Mejor aguántalas. Es parte. Las ovejas te van a decir de todo. Te van a decir que no las quiere, aunque a veces tienen razón. Pero vamos a suponer que no tienen razón. Van a decir que no las quieres. Si estás estrenando zapatos, ya está gastando mis diezmos, aunque a veces sí es cierto. O sea, abusan del dinero de la iglesia. Pero vamos a suponer que todo está bien. Pero aún así las ovejas dicen cosas. ¿A poco no, pastores? Díganlo sinceramente. Ay, hermano, te está yendo. Ay, pero Pablo no era como los de hoy. Él tenía una buena actitud, soportaba. Fíjate, en Hechos 5:40, aquí vemos a Pedro y a Juan padeciendo por Cristo, sufriendo por Cristo. Hechos 5:40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mira, les prohíben y ve lo que hicieron. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pregunto. A pesar de las amenazas, ¿le bajaron al mensaje? ¿No? ¿Diluyeron el mensaje? No. Ellos retuvieron su integridad a su llamado a predicar. Honraron a Dios, honrando su ministerio, teniendo buena actitud y en los padecimientos y en las pruebas, soportándolos con paciencia. Porque si nosotros tenemos una reacción negativa, corremos el peligro como Asaf. Por poco. ¿Cuántos hemos estado a punto de deslizarnos y pisotear el ministerio y la honra del ministerio? Yo creo que muchas veces, ¿no es cierto? Pero por su gracia aquí estamos y debemos de confiar en su gracia. Ellos no castigaron el mensaje como hoy se castiga el mensaje. Hoy, si tú quieres tener un programa en la radio, qué sé yo, y luego te dice ahí, oiga, pero ¿qué va a hablar? No, pues voy a hablar de la cruz de Cristo. No. Hábleles de cómo ser exitosos y verá cuánta gente, hasta le mando ofrendas. No, pero es que la gente necesita el mensaje de arrepentimiento y de ser verdadero discípulo de Jesús. Bueno, pues a ver, lo voy a dejar en el pues, ahí le rento unas horas y tú empiezas a predicar el evangelio y te empiezan a atacar los mismos de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te empiezan a decir legalista, te empiezan a decir un montón de cosas. No, hermano. Y pues a fin de cuentas, tú predicas así porque todavía no tienes la revelación que tienen los apóstoles de hoy. Y a lo mejor es como Pablo, medio atrasadito en sus revelaciones del conocimiento de Dios. Esto nos lleva al cuarto principio para mantener la integridad en el ministerio, que es la predicación en el ministerio. O sea, noten cómo él padecía por causa del nombre, tenía gozo, tenía buena actitud, sabía que el padecimiento era parte del ministerio, pero los discípulos vemos que a pesar del padecimiento no le bajaron al mensaje del evangelio, Jesucristo. Y esto nos lleva al cuarto principio de cómo mantener nuestra integridad, la predicación del evangelio. Versículo Colosenses 1:25, búsquelo ahí. Colosenses 1:25. Acuérdense, dice que yo me gozo de lo que padezco por vosotros, pues enseñándoles el evangelio. Versículo 25, Colosenses 1:25, de la cual, o sea, de la palabra del ministerio, fui hecho ¿qué? Ministro. ¿Por quién fue hecho ministro? Por Dios, dice. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, o sea, los gentiles. Fíjate lo que viene. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Fíjate qué versículo, ¿eh? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En una versión, esta frase última dice, para presentarles el mensaje de Dios en forma completa. O sea, aquí está el cuarto principio en el ministerio de cómo podemos conservar y retener nuestra integridad. La predicación del evangelio, el mensaje completo. Vamos a Ezequiel 2, versículo 6. Ezequiel 2, 6. Acuérdense que Ezequiel fue encomendado por Dios. Dios lo eligió para que fuera a llevar un mensaje al mismo pueblo de Dios. Ezequiel 2, 6. Pero Dios le advierte lo que iba a enfrentar. Se lo advierte. Y le dice, y tú, hijo de hombre, dice, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te maldigan y lo que te digan, no les tengas miedo. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Fíjate cómo el Señor dice, mis palabras. O sea, en el verdadero ministro que honra a Dios, no es su mensaje, no son mis ideas, no son tus ideas, es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios. Entonces le dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, o sea, o de obedecer, eso significa. Es decir, que nosotros tenemos que predicar, pero ya no es cuestión nuestra si la gente cree o no. Nosotros tenemos que predicar el mensaje. Unos se van a enojar, otros se van a convertir. Unos se van a enojar y te van a despreciar y van a decir que tú no sé cuánto, pero otros van a rectificar. Siempre va a haber. Eso fue lo que le pasó a Jesús cuando predicó. O se enojaban y se iban diciendo cosas o se convertían. Lo mismo le pasó a Juan el Bautista. Muchos llegaron, hicieron fila para bautizarse, para arrepentimiento. Pero otros no. Y otros fingían de que estaban medio arrepentidos y ahí van en la fila. Y les dice Juan, ¿sí ustedes? ¿Qué? ¡Víboras! Ese sí estaba agresivo, ¿eh? A veces dicen, no, Chuy, tú eres bien agresivo. Tú no, no, les digo, yo nunca les he dicho víboras. ¿Yo cuándo les he dicho víboras? No, imagínate. Le cortaron la cabeza. Por eso no les digo víboras. Porque se me es que no salgo vivo de aquí. Versículo número 8. Quiero hacer notar en el 7, dice, escuchen, no dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. De eso no hay aquí, ¿verdad que no? Versículo número 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, o sea, la palabra de Dios. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, pero no lleves tu rollo. Dice, y ve y habla a la casa de Israel, o sea, al pueblo de Dios, ve y habla. Y abrí mi boca, dice, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Es decir, el ministro de Dios tiene que alimentarse ¿de qué? De la palabra de Dios. Para poder estar nutrido y poder luego hablar a la casa del Señor. O sea, a la gente de Dios. Entonces dice, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice. Y noten esto, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Cómo es la palabra de Dios? Dice la Biblia misma, que es dulce. Deseables son más que el oro, dice, tus mandamientos, y más que mucho oro afinado. Y dulce es más que miel. Ay, qué bonito, ¿no? ¿Pero siempre será así? No, fíjate lo que dice. Estoy en el versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Fíjate cómo hay un énfasis de Dios en mis palabras, mis palabras, mis palabras, mis palabras. Versículo 11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Bueno, aquí le fue después por amargura. Juan dice que también comió un rollo, ¿se acuerdan? Y me fue dulce, pero después dice, fue amargo. Eso significa que la vida ministerial, la vida cristiana y la vida ministerial tiene sus momentos dulces, pero tiene sus momentos amargos. El incienso que era ofrecido en el templo, era una mezcla de especies amargas, hierbas amargas y cuestiones dulces, ¿sí? Y la combinación de ambos, al ser quemada, producía un olor grato que llegaba delante del Señor. Entonces, así es el ministerio, hermanos. Hay muchos que quieren servir al Señor y piensan que todo es miel, ¿sí? Spurgeon dice en una de sus obras, dice que cuando llegaban los jóvenes delante de él queriendo servirle, dice, ah, sí, yo quiero servir en el ministerio. Ah, ven, pasa a mi oficina. Y se lo sentaba enfrente de mí y lo, ¿sabes que en el ministerio se padece hambre? No, ¿aún así estás dispuesto a servir a Dios? Dice, sí. Y dice, yo trataba de desanimarlos a como diera lugar. Y si al final de la entrevista, el entrevistado permanecía así, con convicción y sólido, lo aceptaba en mi instituto bíblico. Pero muchos, dice, a los 10 minutos ya, ¿a poco tengo que pasar eso? ¿A poco tengo? No, mi hijo, tú no estás bueno para servir a Dios. A lo mejor era un poco radical en eso, pero pues produjo una generación de hombres de Dios tremendos. Hechos 20:26 nos muestra entonces cómo Pablo, aquí fíjate, retiene su integridad en la predicación. Porque tenemos que ser fieles al mensaje, fieles en la predicación de las palabras de Dios, del mensaje del Señor. Hechos 20:26 dice, por tanto, yo os protesto el día de hoy, dice Pablo, está despidiéndose ahí en Éfeso de los pastores y les da ciertas instrucciones, dice, yo les protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, tengo la conciencia limpia. ¿Por qué? Fíjate en qué consistía. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo fue íntegro y fiel en su predicación. Todo el consejo de Dios. Deshonran a Dios, deshonran su ministerio los que no retienen la integridad de la palabra y no la predican, y lo peor, adulteran el mensaje. Hermanos, hay que predicar la palabra de Dios. No es nuestro mensaje. Nuestro estudio así fuerte y solo tienen que ser las Escrituras. Porque la palabra de Dios es la única que es viva y eficaz. Es la única que es más cortante que toda espada de dos filos. Es la única que puede penetrar hasta lo más profundo del ser humano. y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La psicología nada más llega a nivel del alma y queda ahí en su chuecura, porque la mente del hombre está chueca. Eso no, ese poder no lo tiene la psicología, ni las máximas de los empresarios de allá afuera, ni los grandes pensamientos de éxito de toda esa gente farandulera que anda por ahí. Pero la palabra de Dios esa nos desnuda. Dice, porque ante la palabra no hay nada encubierto que no sea descubierto. Está hablando de, en sí el término significa desnudar, o sea, nos desnuda de todo cuanta cosa nos queremos poner enfrente. La palabra saca a la luz todo. Por eso no nos gusta oír la palabra de Dios, porque nos dice nuestra verdadera condición. Pero resulta que eso es lo que el Señor nos encomendó que predicáramos, la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de aquel joven que se acercó con Jesús? De eso así, el típico pentecostal emocionado. Dice que llegó corriendo, así, yo me lo imagino con los cabellos así, la ropa le volaba. Maestro, maestro, dice que hincando la rodilla, te seguiré a donde quiera que vayas, yo, Señor, tú sabes, yo te quiero servir. ¿Cuántos han oído eso? El Señor lo mira y le dice, ah, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios, o sea, ¿me estás reconociendo como Dios? ¿Sabes los mandamientos? Sí, no adulterarán, no robarán, no... Todo esto lo he hecho desde mi juventud. Oh, bien, bueno, no es... Es bueno no adulterar, es bueno no matar, es bueno honrar a los padres, ¿sí o no? Pero Jesús sabía y puso el dedo en la llaga. Y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Por qué el joven no citó, no codiciarás? Porque ese era el punto. Pero la palabra de Dios, cuando se predica todo el consejo, pues ya abarca todo, ¿entienden? Por eso el discipular no es en 40 días, mis estimados pastores. En 40 días no logras ni quitar un callo del pie. Aunque aquellos te aseguran que sí, olvídalo. Jesús en 3 años y medio apenas logró hacer ciertas cosas en los discípulos. Y ahora nos vienen 40 días. Por más buenos propósitos que tengan, jamás se formará un líder en 40 días. Ni en 40 lecciones una iglesia va a llegar a la madurez. Se necesita toda la vida. Y es un trabajo, ese será el último punto. Es un trabajo arduo, fatigoso, donde tienes que derramar tu vida para formar a los creyentes. Pero todo eso es producto de la mercadotecnia. Entonces Pablo dice, yo no he rehusado hablarles todo el mensaje del Evangelio. En 2 Corintios 4:1, fíjate lo que dice Pablo aquí, bien interesante. 2 Corintios 4:1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, 2 Corintios 4:1, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿No desmayamos en qué? En predicarlo. O sea, somos fieles en la predicación. Decía Pablo, versículo número 4. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso. No está hablando del tarot ni nada de esos, ¿eh? Cuando dice lo oculto. No, significa a las cosas que ofenden a Dios que hacemos en lo oculto. O sea, Pablo dice, yo soy íntegro afuera, en privado, delante de todos y cuando estoy solo. Dice, yo renuncio. Pero aquí está hablando en plural, hablaba por los demás que él conocía, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Aquí la palabra astucia en el griego significa hacer trucos, trampas. Dice, nosotros no somos de los que hacemos trucos ni trampas. ¿Saben cuál es uno de los trucos favoritos que usa la gente? Y usan a Dios, esa es la desgracia de ellos. Porque están hablando y de repente, oh sí padre, sí, yo, sí claro padre, yo te obedezco, si tú me dices yo lo hago padre. Ok, así como, ok. Dios me acaba de hablar, hermanos, y todos se des... todos. Dios le habló al ungido. ¿Qué le dijo? Dios me acaba de hablar, hermanos. Aquí hay 10 de a 100 mil dólares. ¿Por qué tiene que ser dinero siempre? ¿Por qué? Ambiciosos, mentirosos, truculentos, brujos. Porque embrujan a la gente. Y la gente es bien buena onda. La gente es bien buena onda. Ay, sí. Sí, pues ahí le va. ¿Por qué siempre tiene que ser dinero lo que Dios les dice? ¿Por qué? A ver, digan todos fuerte. ¿Por qué? Otra vez. ¿Por qué? Esto siguió en todo el mundo, ¿eh? ¿Sabían? Porque está saliendo la señal a todo el mundo ahorita. Se oyó en más de 100 países esto. Y más de uno de esos apostolines está oyendo. Ya cámbiale al mensaje y predica a Cristo. Dice Pablo, yo no ando con astucia ni trucos, dice, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para adulterar la palabra de Dios? O sea, añadirle. Ni le quito ni le añado. Tal y como es. Fíjate lo que dice. Sino por la manifestación de la verdad. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, fíjate lo que está diciendo. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, yo ando en integridad, decía Pablo. ¿Era un soberbio? No. Lo que pasa es que él honraba su ministerio y era fiel al mensaje y no adulteraba ni hacía trucos para engañar a la gente. Hoy en las televisoras vemos y ya ni dan ganas de prender nada. Porque le prendes y todo es lo mismo siempre. Pacta con Dios, y pacta con Dios. Por $70, venga y lloro y Dios los... Ya volvemos a lo mismo de la Edad Media. ¿Cuál fue la razón de la reforma? La venta de las bendiciones de Dios. Y ahora todo mundo las vende y nadie dice nada y la gente comprándolas. Te venden la sanidad. Estaba oyendo a uno, dice, ¿de qué tamaño es su necesidad? ¿De qué tamaño es? ¿Es un cáncer? ¿Cuánto gastaría en el hospital por un cáncer? ¿Por un tratamiento de cáncer? ¿10, 20, 30 mil dólares? Dice, pacte con Dios, tráigamelos aquí y yo oro y Dios le quita el cáncer. ¡Qué vergüenza! Y luego eso lo oyen los de afuera. Yo no sé esto. Bueno, yo pienso que muchos de esos ni nacidos de nuevo son. Pero habían de oír lo que dicen los de afuera. Dicen, ah, esos evangélicos, no. Pero, ay, dicen, y los que están adentro, ¿cómo le creen ese montón de ladrones que están ahí trepados? Sáquele y sáquele el dinero a la gente. ¿Cómo les creen? A veces tienen más discernimiento ellos que los que están acá adentro. Ya se están haciendo reportajes. En Costa Rica fueron con los apostolines esos y los entrevistaron. Oiga, usted dice que, oiga, pero eso no dice la Biblia, le dicen, y ni cristianos son los periodistas. Oiga, pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice esto y esto. No, pero a mí Dios me lo reveló. ¿Y qué le dice? No, pues aquí no están las escrituras. Luego ya salen. Bueno, o sea, esto es algo muy incomprensible, dicen los periodistas, ¿no? ¿Cómo la gente que estudia la Biblia no la entiende? Y estos que están abusando, ah, no, esa gente, pero vamos a seguir haciendo reportajes. Esta fue la parte número uno. Y luego los pastores del domingo les dicen, no vean ese noticiero, no lo vean, son los enemigos del evangelio. ¡Qué barbaridad! ¿Cuál es la tarea de la iglesia de Cristo? ¿Organizar conciertos? ¿Darle de comer a los pobres? ¿Algunos hicieron así? ¿Otros hicieron así? ¿Cuál es la tarea de la iglesia de Cristo? ¿Fundar escuelas? ¿Universidades? ¿Fundar hospitales? Mire, todo eso es bueno en cierto momento y en cierta medida. Pero la prioridad número uno de la iglesia no es ninguna de esas. La razón por la que existe la iglesia es para predicar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la prioridad número uno de la iglesia. Y el diablo y los hombres mundanos metidos en la iglesia nos han hecho entender otro, y han tergiversado y han adulterado la palabra de Dios. Ahora alguien dice, no, pero darle de comer a los pobres es bueno. Sí es bueno, pero acuérdense a Jesús cuando alimentó a 5,000, ¿se acuerdan? Que en números reales eran como 15,000, ¿eh? Y les dio su sándwich de pescado. Y los alimentó y todos dijeron, oye, esto está bueno, ¿no? Esto está bueno. Entonces él ya les predica y todo y se va. Y atraviesa el mar. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde? Ya se fue. Y se van a buscarlo. Y lo encuentran al otro día. Señor, te hemos estado buscando. Rabí, rabí, le decían. Yo me imagino así a Jesús mirándolos. ¿Me buscan a mí? Sí, te hemos estado buscando, rabí. Es que fíjate que no sé qué. Y ya venía todo el montón. Ya dijeron, acá es gratis. Y Jesús les dice, yo sé por qué me buscan. Porque ayer comieron y se saciaron. Mira, hermano, si tú eres de los que dicen, hay que darle de comer a la gente como un gancho para evangelizarlos, estás errando terriblemente. Porque tú vas a llenarla. Si tú, ahorita decimos, aquí va a haber despensas que valen $50. Vengan, se los damos. Y luego aquí les predicamos el evangelio. Todos van a decir que sí. Y una vez que se llevan la despensa, se van y adiós. Y dicen, yo, Santa María, Madre de Dios. Tal evangélico me hago, ni qué nada. No, hermano, ese ha sido una desviación del verdadero propósito de la iglesia. Eso debemos hacerlo, pero no como el gancho para ganarlos a Cristo. Jesús les dijo, no, ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron. Y les empieza, ustedes, el verdadero pan del cielo, ¿ustedes creen que Moisés les dio el verdadero pan? No es cierto. Yo soy el verdadero pan del cielo. Y les comienza a dar todo el discurso de Juan capítulo 6. Y luego dice que, ay, no, dures esta palabra. No, no nos gusta. Claro, ellos no querían la palabra, ni el mensaje, ni a él. Ellos querían lo que les daba. Las iglesias están llenas de gente que no quieren a Jesús ni el mensaje. Ellos quieren lo que él creen, ellos, que les puede dar Jesús. Pero nosotros somos los culpables, porque les decimos, venga y reciba su milagro, venga y reciba unción financiera, venga y reciba quién sabe cuánta cosa. ¿Quieres recibir a Cristo? Y todos dicen que sí, claro, por supuesto. Ese es el engaño más terrible que prevalece en la iglesia de hoy. Entonces se llenan las iglesias, pues la gente no nace de nuevo. Y al rato te ves pastoreando un montón de cabras. Y luego no te cae en el entendimiento y dices, ¿por qué tanto adulterio en la iglesia? ¿Por qué se comporta igual? O sea, ahí está el hermano con su Biblia y hasta el pelo se cortó y se quitó el arete. Sí, pero sigue igual de adúltero, de borracho, de maldiciente, le pega a la esposa. Y luego, oye, hermano, pues, no, es que... Pues así soy yo, hermano. No, pues pídele a Dios. ¿Y qué le pido? Pues que te cambie. Y luego, cámbiame. Sí, ahora sí ya. Y ahora sí ya me consagro. Y son de esos que cada domingo tienen a la gente ahí hincada. Y salen y siguen en las mismas. ¿Saben por qué? Para fin de cambiar de vida tienes que cambiar la naturaleza que está dentro de ti. Y esa solo es cuando viene el arrepentimiento. La conversión, naces de nuevo. Y entonces ya viene el cambio. Lo que hemos hecho y las iglesias están llenas es de gente no convertida. Están convencidos, pero no están convertidos. Pero esa gente, como está acostumbrada a escuchar lo que les gusta oír, que se van a hacer ricos, que Dios los va a bendecir, que Concepción de Chile va a ser el epicentro del avivamiento. ¿Entienden, no? El buen entendedor, pocas palabras. Entonces no, pero en cuanto oyen el mensaje de Jesús, dicen, ay, no, ¿qué es esto? Y no les gusta. Entonces dice que desde aquella hora muchos de sus discípulos se volvieron atrás Ahora, pregunto, ¿Jesús intentó detenerlos? Cuando aquel joven se le postró y le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ah, no, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pregunto, ¿Jesús intentó detenerlo? ¿Intentó detener a aquella multitud? ¿Por qué nosotros tratamos de detenerlos? ¿Por qué? Si ni Jesús lo hizo. No, y todavía rebajamos el mensaje. Pero vergonzosamente. Ahí está Cristo en la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón. Ándale, te doy tres. Y luego está la esposa. Ándale, pasa, híncate, acepta a Cristo. No, yo no. Y luego está el predicador. Ándale. Mira, está lloviendo allá afuera. El Señor se está mojando. El Señor tiene frío. Ábrele la puerta de tu corazón. Por favor, hermanos. Ese no es el mensaje de Jesucristo. ¿De cuándo acá Cristo viene a rogarte que lo dejes entrar? ¿Cuándo? Dime un solo versículo. Al contrario, nos manda arrepiéntete, ¿sí o no? Hemos rebajado tanto, no hemos sido fieles al mensaje, hermano. Hemos deshonrado el mensaje. No hemos sido íntegros en la predicación del mensaje. Jesús no le ruega a nadie, hermanos. Nosotros somos los que le debemos de rogar nuestro perdón, nuestra reconciliación. No nosotros a Él. No, perdón, no Él a nosotros, no. Así no es. Fíjate lo que dice Mateo 28, 19. Todo el mundo se sabe estos textos. Pero noten cómo, a la luz de lo que está en la crisis actual de integridad en el mensaje, se viene dando. Pero este versículo es clarísimo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué debo enseñar yo? ¿Qué debes enseñar tú, pastor? La palabra de Dios, el mensaje de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. O sea, así sea, así debe ser. Vayan, prediquen, hagan discípulos, pero enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. Díganme dónde el Señor nos enseñó a ser exitosos, mundanamente hablando. Díganme dónde. Y esos son los mensajes que prevalecen hoy. O sea, sinónimo de éxito, ¿verdad? Prosperidad, dinero, tú, acá el gerente, etcétera, ¿no? Viajas por el mundo, ese es un cristiano de éxito. Nada que ver, nada más lean el sermón de la montaña. Nada que ver. ¿Dónde está la integridad en el mensaje? Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad. ¿Qué? ¿La unción financiera? Predicad el evangelio a toda criatura sin distinción. Predicad el evangelio a toda criatura sin distinción. Hay unos que, o sea, están así que... Una vez, allá en Centroamérica, por allá, me dice un pastor, oh, yo tengo un llamamiento alto, me dijo. Ah, pues qué bueno, ore por mí, pastor, porque yo tengo una encomienda del Señor tremenda y yo quiero cumplirla. Le digo, no, sí, oro por ti, por supuesto, que Dios te dé sabiduría y todo. ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? Dice, es que Dios me llamó a predicarle a los ricos de mi país. Le digo, ¿a los ricos de tu país? Y dice, sí, a los ricos. ¿Y a los pobres no? No, dice, es que los ricos son los que tienen el dinero. Dice, y el dinero tiene poder. Y la Biblia dice, y me sacó un versículo. Dice, en Eclesiastés dice que el dinero puede muchas cosas. Que el dinero tiene poder para muchas cosas. Compras muchas cosas. Entonces compras auditorios, tú sabes, ¿no? Entonces, si llegamos a los del poder, los que tienen el dinero, entonces podemos hacer mejor la obra del Señor. Así me dijo, yo no podía creer, le dije, ¿de veras tú crees eso? Le dije, ¿cuánto dinero traía Pedro y Juan en la bolsa? cuando entraron al templo, ni para la ofrenda tenían. ¿No habían pensado en eso? Ni para la ofrenda traían. Ellos llegaron a orar. Y estaba uno allí pidiendo limosna y danos. Entonces Pedro lo mira y dice, oye, Juan, no, no, pues no, imagínense la túnica, ¿no? No traigo nada, ¿no? ¿Sabes una cosa? No tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos, te lo vendemos. Qué avivado, estaban en avivamiento. Ni plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos te damos. Fíjate, ¿la iglesia necesita a Cristo o necesita dinero? Entonces, ¿por qué tanta atizadera del dinero? ¿Por qué? La gente necesita a Cristo. La gente necesita el mensaje. Ahora, si eres llamado, tu vara fructificará. Si no eres llamado, tu vara estará seca. Y es cuando comienzas a hacer la obra en la carne, forzando el asunto. Si eres vara de Dios genuina y no obedeces el mensaje, no gobiernas la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, en ese momento se detiene el crecimiento, el desarrollo de la vara. Ya no da flores, no da fruto, no da almendras, y comienzas a gobernar la iglesia con el gobierno humano, con las ideas humanas, y ahí se detiene. Porque el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, pero que nos usa a nosotros, sí, pero nosotros tenemos que ser íntegros en el mensaje. No hay otra manera. Jesús lo dijo tan claro, el que me oye mis palabras y las hace, es un prudente, que edifica su casa sobre la roca. Y vienen los problemas de la vida y de todo, y dan con ímpetu fuerte contra aquella casa, y no se cae, porque está fundada sobre la roca. Y el que oye, fíjate, uno oyendo la palabra de Dios y no la hace, vienen los ríos, dan con ímpetu, y se cae la casa. Ahora imagínate, iglesias que no están predicando el evangelio. Si predicando el evangelio y la gente oyendo y no hace, ahora imagínate, no es el evangelio. La gente quiere hacerla creyendo que Dios los va a bendecir. Y si no es el evangelio, ¿ustedes creen que cuando vienen los pruebas de la vida van a mantenerse en pie? No, imposible. Entonces, fíjense el poder que tiene la Biblia, la palabra de Dios, cuando es predicada. Tiene el poder de mantener sólido a la gente. Pastores, hay que predicar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Finalmente, 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Fíjate, ahí está, linaje escogido. O sea, hablando del pueblo de Dios en general. Pero en cuanto al ministerio, somos honrados con el llamamiento. ¿Estamos? Ok. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa, o sea, apartado para Dios. Somos para Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Saben cuál fue el precio de esa adquisición? La sangre de Cristo. Dice, todo esto, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis los viajes alrededor del mundo del apóstol. Para que anunciéis cuántos CDs ha grabado. Para que anunciéis cuántos libros ha escrito y bestsellers. 30 millones de copias hemos vendido. ¿Para eso está la iglesia? ¿Para anunciar los logros humanos? Hermanos, por el amor de Dios. Para anunciar las virtudes. Virtudes significa todo aquello que es loable, digno. Y en Jesús todo es digno. Todo es loable. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho bien. Hasta el momento que está en la cruz, dice, consumado es, todo lo hizo perfecto. Y la obra de redención, el plan de salvación, es una obra maestra de la sabiduría de Dios. Y resulta que en la sabiduría de los hombres ninguno pudo conocer a Dios. Y Dios tuvo a bien, porque le dio su gana, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjate nomás. Y ahora a los judíos es piedra de tropiezo y a los gentiles es locura, pero a nosotros es poder de Dios el mensaje. Pero tal parece que ahora a muchos predicadores y a muchos cristianos les es locura el mensaje de Jesús. Fíjate nomás. Triste, ¿no? Pero no por eso vamos a rebajar la esencia del mensaje. Tenemos que ser fieles, hermanos, íntegros. Aunque el joven rico y emocional de la iglesia, que no adultera, no roba ni nada, pero cuando le predicas la palabra y no le da una respuesta a Dios, se va, déjalo que se vaya. Ese es un asunto de él y Dios. Pero como dijimos en una de las enseñanzas, lo que pasa es que nosotros vemos a las ovejas con cara de dólar. Jesús no los vio así. Los vio en su miseria. Los vio que iban rumbo al infierno y por amor a ellos les habló la verdad. Por amor a las personas tenemos que hablarles con la verdad, hermanos. Es que no hay otra manera. No traten de disfrazar el mensaje. No tratemos de distorsionarlo, ni de rebajarlo, ni de diluirlo. ¿Cuántos han tomado una limonada así hecha en un barril de este tamaño con un limón nada más? ¿A qué sabe? A nada. A veces prende la televisión, oyes el radio y dices, a ver, bueno, quiero escuchar algo que... Y empiezas a oír y dices, ay Dios, este ni limón le echó a la limonada. Una de cosas que dicen, nada que ver con el evangelio. Y pisotean el llamado. Y no solo lo pisotean, lo escupen. Y todavía le hacen así. Qué pena, ¿no? No, hermano, somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esos son los principios de Dios para guardar la integridad en el ministerio. Número uno, ¿cuál fue? Honrar el llamado del ministerio. Número dos, la actitud en el ministerio. Número tres, el sufrimiento en el ministerio. Y número cuatro, la predicación en el ministerio. En la noche vamos a terminar esta conferencia con los últimos cuatro principios para retener la integridad en el ministerio. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por ese privilegio que nos das, que nos has dado, Señor, de servirte. Queremos ser íntegros, Señor, en todo. No solo en la familia, lo cual debemos hacer. Integridad en todo. Por eso la palabra integrar habla de totalidad. Y como ministros incluye la predicación. La actitud que tenemos ante tu pueblo, Señor, de cuidarlos, de apacentarlos, de pelearnos con el lobo que se las quiere comer por amor a ellos. Y esto nos va a traer aflicción, a veces persecución, ataques, calumnias, tantas cosas. Pero Pablo es un buenísimo ejemplo de cómo alguien fiel e íntegro fue capaz de terminar la carrera en fidelidad, en integridad. Enséñanos, Señor. Ayúdanos. Corrígenos. Dirígenos, Señor. Tu palabra tiene ese poder de desnudar nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque en tu fidelidad, conforme a tu fidelidad, nos afligiste. Porque tú eres fiel no solo cuando nos das cosas que nos agradan, sino también eres fiel cuando nos disciplinas y nos corriges. Porque como dijo el salmista, conforme a tu fidelidad me afligiste. Y a veces nos afliges para ser tratados en nuestro carácter, retomar el camino, el rumbo. porque quieres mantenernos en integridad para cuando aquel día que vengas y puedas decirnos, tú nos quieres decir, bien, buen siervo y fiel. Bienaventurado el siervo, que cuando vengas un señor, lo halle, lo encuentre haciendo así. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El desafío del ministerio. El desafío del ministerio. Edición 2010. En Estados Unidos. Crisis de integridad. En la iglesia de hoy. Desde Casa de Oración Mundo de Fe. En Fontana, California.